Poesía popular por Palestina. Debemos sentarnos, pero las ideas solo puede levantarnos. Décimas, cuecas, versos, México, República Dominica, Tanzania, brindis, o viejos y mucho más. Con ustedes, Nicolás Inostroza, Ignacio Reyes. Poesía popular por Palestina. Segundo capítulo ya de Poesía Popular por Palestina. Les saluda Nicolás Inostroza. ¿Cómo estás, Ignacio Reyes? Hola, Nico. ¿Todo bien por aquí? Contento de seguir compartiendo con la gente que nos escucha estos aportes que esta vez en este programa nos llegan desde el extranjero. Así es. La convocatoria se amplió dentro de todas las redes de amigos, amigas por ahí de distintos lugares. Nos llegaron y vamos a compartir hoy día unas décimas desde Argentina y desde Colombia. Y desde Chile también. Así es que estamos ampliando ahí, bueno, dando a entender que no solo aquí estamos un par de poetas reclamando y hablando de Palestina, sino que esto es un poquito más amplio. Recordar por qué estamos aquí también. Claro, y también recordar de que la décima es un arte iberoamericano y que está presente en todo nuestro continente y siempre con la misma, el mismo carácter popular, con el mismo carácter de ser una forma de expresión de nuestros pueblos. Así que con gusto vamos a compartir estas décimas, como dicen, que nos llegan desde Colombia y desde Argentina. Así es, así es. Saludamos a Matías Sazale, que es un amigo allá argentino, poeta, payador. Hace varias cosas también por allá, maestro por ahí también, y a través de él gestionamos el aporte de Julio Casete, colombiano, y Ever Corso. Son dos personas que desde Colombia, a través de Matías, nos hicieron llegar estas décimas. Julio Casete nos mandó dos décimas que Nacho nos leerá y después les cuento un poquito de Ever Corso, que también es de las tierras de allá de Colombia. Julio Casete, de Colombia, nos dice: un niño solo es un niño sin saber que su bandera llegará hasta la frontera donde se acaba el cariño. Después se pone el corpiño fuerte con ideologías, sin ver que las biografías escritas vuelve y las vive mientras respira un declive muy triste entre analogías. ¿Cuántos muchachos crecieron entre el odio con rencores, revueltos con sinsabores que sus padres no quisieron? ¿A cuáles de ellos dijeron, vas a crecer sin nación? ¿Y cuántos dieron el don de que no les importara la humillación cara a cara, sin tener absolución? Vengo a construir un sueño. De nuevo ahí nuestro amigo Julio Casete, haciendo énfasis en los niños, que eso ha sido una cosa muy particular de este genocidio, del ataque indiscriminado a todo tipo de población civil, mujeres, niños, un genocidio terrible que no podemos callar. Así es, ay, ay, ay. Bueno, Ever Corso es el otro amigo colombiano que nos envió una décima grabada que vamos a escuchar a continuación. Él es un poeta indígena, Cancuamo es el nombre, y es de un lugar que se llama Valledupar, en Colombia. Y cuando me llegó esta información estuve revisando más o menos, pues es un lugar que se llama así, Valledupar, entre las montañas de, en este minuto no me acuerdo de qué sector de Colombia, pero llegué al lugar desde donde era Ever Corso. Así es que vamos a escucharlo, ahí pongan la atención a su forma en cómo expresa esta décima. Vengo. Ay, las criaturas inocentes, esas las están bombardeando y el mundo se está acabando. Debemos tener presente, dice el hombre inteligente, que canta con alegría Y en este bonito día, pido de esta linda tierra, vamos a cambiar la guerra por los versos y poesía. Vamos a cambiar la guerra por los versos y poesía. Ahí estaba, otra forma de expresión de la décima, como decía ahí Nacho, es la forma, bueno, del castellano, de cómo hablamos en todo este lado del mundo. ¿Qué te parece, Nacho? Sí, conocía esa linda forma de canto a capela que se usa en el Atlántico colombiano, donde también se improvisa y se canta usualmente así a capela. Qué bonito escucharlo, qué bonita expresión y qué bonitas décimas también. El amigo Ever Corso, qué bueno que este programa en contra de la guerra, a favor de la poesía, también nos ayude a establecer estos lazos de poesía, de tradición con los pueblos latinoamericanos. Así es, así es. Da gusto escuchar ahí distintas formas de expresión. Y continuando con esto que también comentábamos en el capítulo anterior del sentir de cada persona respecto de... Bueno, del apoyo al pueblo palestino, del repudio al genocidio que se está viviendo allá al otro lado del mundo. Y reitero lo que me sucedió de que cada persona se demoró a veces en mandarme el verso, las décimas, porque no era solo que las leían. Y me pasó acá con Ruth Barrales, que vamos a presentar a continuación. Sí, me dijo mañana ya. Se demoró unos días y me mandó un video. Que después aquí vamos a escuchar el audio y recitándolo, o sea, no leyéndolo, no con un apunte de memoria y sintiéndolo, así que aquí van a escuchar lo que ella nos comparte con un verso que se llama Llora mi tierra empapada, que Ruth ahí nos manda desde la región de Valparaíso, y por supuesto le damos las gracias, le mandamos un fuerte abrazo, y aquí está apareciendo su voz y su forma poética de apoyar también toda esta causa. Vamos a escuchar entonces a Ruth Barrales. Muy buenas tardes. Voy enviando este video para solidarizar con nuestra tierra de mis hermanos palestinos. Llora mi tierra empapada de sangre acá en Palestina, y se va quedando en ruina la que llamaron amada. Vi a mi madre huir deprisa, con sus brazos ocupados, con dos hijos abrazados y sangrienta su camisa. Las balas la hicieron triza, y en su última llamada, su mirada ya nublada gritó: ve hacia el escondrijo y por sobre mi cobijo llora mi tierra empapada. Hay dolor y olor a muerte, y mi madre aún me grita: no corras a la mezquita, porque allá todo está inerte. Solo corre por tu suerte, no vayas a la vecina, ya no vive allá en la esquina, pues también se ha ido al cielo. Solo te queda este suelo con sangre acá en Palestina. Clamo al Dios que no se ve y pido por mi destino que me muestre aquel camino donde yo lo encontraré. Yo lo llamo y de él no sé. Ni siquiera se avecina. Yo no veo la luz divina, tampoco se me aparece. Mi tierra desaparece y se va quedando en ruina. Las balas la están venciendo y los cañones matando. Su sangre van derramando aquellos que van partiendo al más allá y otros yendo en busca de otra ensenada. Y se queda abandonada, deshecha por lo feroz, la Palestina de Dios, la que llamaron amada. Me despido con el alma hecha pedazos y digo: yo no sé si es un castigo, pero me quita la calma. aún me tirita la palma de mi mano, que es prestina, su dolor me contamina y me agrieta el desconsuelo, mas igual mando consuelo a mi hermandad palestina. Yo soy Ruth Barrales, escritora, decimista, cantora, payadora y sobre todo amante de este mundo que transita en la alegría y la tristeza. Ahí escuchábamos a Ruth Barrales. A la Ruth, una gran amiga además, una gran poeta payadora y qué sentidas décimas, qué bonito. Y además a la forma más tradicional de la décima chilena con su encuartetado, con la cuarteta al comienzo, las cuatro décimas y la despedida. Así es. El verso encuartetado es difícil explicar de repente a las personas que son más lejanas a esto, pero yo lo explico como que la cuarteta es una suerte de índice de las décimas que vienen a continuación. El resto es poner atención. Exactamente, así nomás es. Está bien, ahí la Ruth lo hace en perfecta forma, así que un saludo para ella, agradecerle también que haya acogido este llamado con esas décimas, con ese verso encuartetado completo y que haya aportado a esta lucha desde nuestra trinchera, que es la poesía popular, para por lo menos evitar el silencio, para evitar el pasar por alto el genocidio que está ocurriendo en un lugar que, aunque esté lejos, está habitado por seres humanos igual que nosotros. Por eso nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Y nuestro repudio al genocidio brutal de ese demonio Israel. Vamos a escuchar ahora a una amiga que desde Tucumán, Argentina, también nos envió su aporte poético. En un formato de poesía más bien libre, diría yo, que quizás no responde en este caso a la décima, ni a la cuarteta, ni a estas formas, pero no importa, es su sentir, es poeta, se presenta como poeta feminista de Tucumán, Argentina, así es que aquí vamos a ver qué nos dice Silvia Gómez con su poema Digo Palestina. Digo Palestina. Pienso rejas, muchedumbre, escalofríos. Entonces siento el golpe de esos cuerpos repercutiendo en mi cuerpo. Digo ondas, requebrajos y raíces. Entonces veo allá cerca gente levantando sus banderas al cielo. Digo muertes, fronteras y barbaries. Entonces lloro. Aquí noviembre es ofrenda devastada. Digo horror para que el mundo entienda que la suma de todos nuestros gritos ha comenzado, está latiendo. Gracias Silvia por sumarse a esta cruzada, aunque sea, como dice Nico, en otra forma, en la poesía libre, distinta de los metros que usamos normalmente los poetas populares, pero con el mismo sentimiento, así que viene a complementar muy bien este trabajo. Así es, bueno, en este proceso, que ya este es el segundo capítulo, llegaron otros tipos de formas poéticas que por supuesto aceptamos y recibimos con mucho cariño, así es que también irán apareciendo a lo largo de los capítulos. Me gustaría mencionar para cerrar esta segunda edición, Nacho, que lo que tenemos como base musical y como cortinas de fondo es Anita Tijoux con Shadia Mansour, que es una versión del tema Vengo, de un disco que se llama Somos Sur de 2014 de Anita Tijoux, que canta con esta, bueno, Shadia Mansour, que es palestina, y hace un enlace ahí en el árabe de allá que encontré maravilloso y me encantó para esta propuesta, así es que medio que le robé el tema y lo pusimos nomás y ojalá que le guste a las amigas poetas populares también raperas. Así es que eso, pues vamos cerrando ya esta segunda edición. Sí, nos vemos al siguiente programa porque todavía nos queda mucho material de los poetas y las poetas que nos han enviado sus poesías en torno a este genocidio. Así que los esperamos en el próximo capítulo. Ahí nos vemos, nos escuchamos. Poesía popular por Palestina. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Décimas, cuecas, versos, México, República Dominica, Tanzania, brindis, o viejos y mucho más. Poesía popular por Palestina.